llamando al amor, diciendo con inquietud, peligra mi corazón y solo puedes salvarlo tú. S.O.S. Amor, ven a ayudarme. Amor, me he enamorado y ella no me ha escuchado. No ha comprendido que la di el corazón. S.O.S. Amor, coge tus flechas y ven. Haz que me quiera como yo la estoy queriendo. Oye mi ruego, S.O.S. Amor. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. S.O.S. Amor, tú eres mi amigo y te espero yo. Di-di-di-ta-ta-ta, S.O.S. Amor, haz que me entregue su corazón. S.O.S. Amor, ven a ayudarme. Amor, me he enamorado y ella no me ha escuchado. No ha comprendido que la di el corazón. S.O.S. Amor, coge tus flechas y ven. Haz que me quiera como yo la estoy queriendo. Oye mi ruego, S.O.S. Amor. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. S.O.S. Amor, tú eres mi amigo y te espero yo. Di, di, di, da, da, da. S.O.S. Amor, haz que me entregue su corazón. S.O.S. S.O.S. Ven a salvarme que peligra mi corazón.